Su corazón encerrado en la ciudad, buscando trabajo para comprar algo para masticar. Y así, el pequeño elefante de acero empezó a trabajar, idealizando un estilo de vida, mientras esta es consumida en la empresa.